me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos una vez más, un miércoles más. Son las 5 en punto de la tarde de este miércoles 25 de abril de 2012 y agradezco muchísimo a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras. Saludo muy especialmente con mucho cariño a los compañeros y las compañeras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de aquí de Morelos. Saludo también a Teresita Rodríguez, a Fernanda Vargas, a Gabriela Mondragón, a Lilian Cano y a la familia Cano, si también nos está escuchando, y a Marta Laura Quintanilla. Estos son los nombres que aparecen en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo de este programa, de esta siguiente hora. Saludo también a Ceci Martínez, que también ya está conectada, y al compañero Sergio Sánchez Navarro, que también ya está conectado desde la Ciudad de México. Si alguien más está ya escuchando Las Brujas de Venus y quiere contactarme en Facebook como Bruja Mística para escuchar sus comentarios, sugerencias, sus saludos también, y cualquier duda que tenga sobre los temas o las invitadas que presentamos aquí en Las Brujas de Venus, pues es bienvenida y bienvenido. Está Juana la Loca, por supuesto, también en primera fila. Así que, pues así iniciamos el programa Las Brujas de Venus número 54. Ya son 54 los programas que hemos hecho, no solo yo, sino también con todas las compañeras que trabajan diariamente conmigo para construir este espacio y también muchos compañeros solidarios que se suman a este esfuerzo. Recuerden que este programa y esta radio, Radio Chinelo, es un medio de comunicación comunitario. Y eso quiere decir que se construye con la participación de todas y de todos quienes intenten de alguna manera transformar la situación que estamos viviendo. El día de hoy hay mucha información. Bueno, vamos a recordar algunas fechas que vienen, que se conmemoran. No tanto se festejan, pero sí se conmemoran. Ya les he hablado durante las últimas semanas sobre la noche de Valpurgis, esta fecha que se conmemora allá en Europa, en Alemania, en España, el 30 de abril, así que estaremos hablando de esta noche de Valpurgis, que es la noche del 30 de abril, del próximo lunes, y pues la noche de Valpurgis es la noche de las brujas, así que bueno, aquí en Radio Chinelo, en Las Brujas de Venus, es una fecha también importante para reivindicar la lucha de las mujeres que han sido llamadas brujas a lo largo de la historia. Ya estaremos platicando sobre eso durante el programa. Y bueno, si están escuchando compañeras de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, pues también va un abrazo fuerte con mucho, mucho cariño para ellas, y ojalá que también se comuniquen con nosotras aquí a Las Brujas de Venus. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que, bueno, siempre abre las puertas para las actividades de Radio Chinelo. Y pues recordarles que siguen presentando el trabajo de Sheila Rocha, Ménades Marchitas. Ya le falta aproximadamente una semana, semana y media, para que puedan venir a visitar Barecito Café y ver el trabajo de Sheila Rocha. Y próximamente también habrá inauguración de exposición Selva de Concreto. Ya estaremos hablando también sobre eso en esta siguiente hora. Quiero saludar también a Stephanie Angelina. Bueno, tiene un nombre bastante largo en Facebook, pero bueno, aquí nos saluda. Gracias también. Y pues vamos a iniciar con la información. El siguiente audio que vamos a escuchar sobre la noche de Valpurgis es en alemán. He querido manejar el material que traje del encuentro de Interconexiones 2012 allá en Hannover, Alemania, bueno, con mucho cuidado para llevarles la información de la manera más clara posible. Este es un fragmento del pronunciamiento que hicieron las compañeras de Radio Flora para la noche de Valpurgis el año pasado, y pues es en alemán, pero me gustaría que lo escuchen. Es importante también escuchar las voces en otros idiomas, que si bien siempre pues implica algún obstáculo de entendimiento, pues aquí intentamos también, como lo intentaron allá las compañeras, de traducir esta información. Yo agradezco muchísimo a la compañera Meni, que nos recibió en Hannover, Alemania, que estuvo traduciendo toda la información del alemán al español y viceversa, y en esta ocasión nos manda el documento en español sobre la noche de Walpurgis. Pero me parece importante que escuchen de qué manera, aunque no entendamos textualmente lo que se dice en otro idioma, de qué manera se manifiestan estas mujeres en la noche de Walpurgis. Así que es un audio cortito de 3 minutos en alemán sobre la noche de Walpurgis, y regresando estaremos explicando en español lo que significa esta fecha y cómo la reivindican cada año las mujeres allá en Europa. Con esto iniciamos las Brujas de Venus. Wir nehmen uns, was uns sowieso gehört. Nach über 100 Jahren feministischen Widerstands gibt es nach wie vor gesellschaftliche und politische Strukturen, die die Unterdrückung von Frauen, Lesben, Trans bedingen. Obwohl wir mit unterschiedlichen Unterdrückungsformen konfrontiert sind, können wir uns miteinander solidarisieren. Wir lassen uns nicht in Schemata zwängen und gestalten unser Leben so, wie wir es wollen. Wir sind lesbisch, bisexuell, heterosexuell und anderes mehr. Was uns verbindet, ist der Widerstand gegen Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund geschlechtlicher Zuschreibung, die alltäglich und überall stattfinden. An Landesgrenzen, in Ausländerbehörden, auf der Straße, in den Medien, am Arbeitsplatz, in Arztzimmern, vor Diskotheken, auf Partys, in der Wohnung, im eigenen Bett. Wir nehmen diesen Zustand nicht als Normalität hin. Wir zeigen Präsenz an einigen der öffentlichen Orte, wo wir Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, weil wir nicht bereit sind, die uns zugedachten Rollen anzunehmen. Reclaim the streets! Wir bestehen klar auf unsere Macht, zu jeder Zeit und in jeder Situation zu sagen, Nein heißt Nein. Bis heute leben wir in einer Welt, in der jegliche Form von Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans zum Alltag gehört. Alle Übergriffe, insbesondere sexualisierte Gewalt, dienen einzig und allein dazu, das patriarchale Geschlechterverhältnis aufrechtzuerhalten und männliche Macht zu demonstrieren. Fight back! Gegen jegliche patriarchale Zurichtung und Normierung unserer Körper. Wir unterwerfen uns nicht Schönheitsidealen und der Wartung an Frauen, allzeit bereit, super schlank und Sexobjekt zu sein. Wir bekämpfen die sexistische Vermarktung in der Werbung, in den Medien und in der Pornoindustrie. Wir pfeifen auf die Pfiffe. Riots, not diets. Für eine Welt ohne soziale Ungleichheit und Konkurrenz. Wir sind widerständig gegen weltweiten Kapitalismus. Die Auseinandersetzung um patriarchale Strukturen in der kapitalistischen Gesellschaft muss permanent geführt werden, weil die sexistische Arbeitsteilung Frauen in die Reproduktionsarbeit, schlechtere und unbezahlte Arbeitsplätze drängt. Wir wollen uns nicht vom Kapitalismus gegeneinander ausspielen lassen, weder hier noch anderswo. Keinen Reichtum der einen auf Kosten der anderen. Fight Capitalism! Wir sind solidarisch mit all denjenigen, die außerhalb und innerhalb der Grenzen Europas auf der Flucht sind, in Flüchtlings-, Asyl- und Abschiebelagern festgehalten werden. Migration trifft Männer und Frauen nicht gleich. Flucht vor sexualisierter Folter und patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen gilt in der BRD nicht als Asylgrund. Alltägliche rassistische Zuschreibungen sind an der Tagesordnung. Lasst uns mit diesem Normalzustand brechen, der sich in staatlicher Willkür, rassistischen Kontrollen und Mordanschlägen durch Nazis entlädt. Kein Nationalismus, keine Abschottung durch Grenzen. No borders, no nation. Wir nehmen uns, was uns sowieso gehört. Jetzt und sofort. Pues este fue el pronunciamiento que se hizo alrededor de esta fecha de la noche de Walpurgis allá en Alemania, y este pronunciamiento lo grabamos durante el encuentro Interconexiones, el encuentro de mujeres radialistas allá en Hannover, Alemania, y tuve la oportunidad de grabar las frases al final de cada párrafo en inglés con la compañera Sabina de Argentina. Y pues ella y yo también pues dijimos un pequeño discurso en la acción pública allá en la plaza de Hannover al respecto de pues las luchas más importantes que se viven desde la lucha de las mujeres, que debería ser una lucha en general, una lucha social, sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo y la sexualidad en Argentina y la situación del feminicidio acá en México. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero ahora les quiero explicar un poco sobre la noche de Valpurgis. Estuve investigando y junto con el documento que nos hizo favor de enviar Meni de allá de Alemania, pues pude entender un poco sobre esta fecha y pues les voy a compartir un poco de esta información. Saludos, si nos está escuchando el senador Carlos Otelo allá en la Ciudad de México, le agradezco mucho que esté al pendiente de lo que hacemos acá en Radio Chinelo. Y también está Karina Cano, así que a toda la familia Cano un abrazo con mucho gusto, con mucho agradecimiento por estar siempre al pendiente de Las Brujas de Venus y de Radio Chinelo. Saludo también, si ahí por ahí está Vanessa Santos, también va un abrazo para ella. Y pues recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística para tener comunicación constante a lo largo de todo el programa. Vamos a platicar un poco acerca de esta noche de Valpurgis y hay un documento sobre este pronunciamiento que acaban de escuchar. Nos manda Meni Durmont de Hannover, Alemania, sobre esta fecha y dice, recuerden que esta fecha es el 30 de abril, la noche del 30 de abril, la noche anterior al 1 de mayo, así que es la noche de Valpurgis. Y dice, en las sociedades matrilineales de Europa, las mujeres tenían poder económico y jugaban un papel importante en la comunidad. Generalmente fueron ellas las que decidieron sobre su cuerpo. Cuando la religión cristiana se impuso a partir del siglo IX, marcando las estructuras feudales de dominación, las mujeres fueron perdiendo paulatinamente su autonomía y su poder, siendo sometidas a las estructuras patriarcales. En el medioevo hubo mujeres sabias, conocedoras de las artes curativas, que tenían especial importancia en el asesoramiento y tratamiento médico de la población en zonas rurales. Ayudaban en los partos y conocían plantas y remedios para impedir o interrumpir embarazos. Estamos hablando del medioevo. Según la Iglesia Católica, la mujer era inferior al hombre. La consideraba como imperfecta, impura, pero también incalculable y salvaje. Decía que la mujer representaba a la naturaleza, mientras que el hombre representaba el espíritu y la fuerza de la voluntad. Predicaba la vocación del hombre de someter a la naturaleza y a las mujeres. Catástrofes naturales, enfermedades, plagas, causaban miedo en la mayoría de los seres humanos de aquellos tiempos, y como no había explicación racional de tales fenómenos, se pensaba que eran obra de brujería y hechicería, es decir, obra de las mujeres sabias, o bien se acusaba a determinados grupos sociales como los judíos. Se decía que los conocimientos sobre partos y sexualidad de las mujeres sabias eran diabólicas, se las inculpaba de tener una alianza con el diablo. En los siglos XIV, XV y XVI, finales de la época medieval y principios de la Edad Moderna, se produjeron en muchas regiones de Europa, especialmente en España y Alemania, grandes casas de brujas. Miles de mujeres y algunos hombres fueron inculpadas de practicar la brujería, fueron interrogadas, torturadas brutalmente, encarceladas en condiciones infrahumanas y muchas veces sufrieron una muerte muy cruel. Sobre la noche de Valpurgis. En el movimiento feminista autónomo de los años 70 y 80, en Alemania fueron redescubiertas las mujeres sabias y las feministas se referían positivamente a las brujas para exigir y conquistar el derecho de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. En la noche de Valpurgis, es decir, la noche antes del 1 de mayo, en la que según la mitología y algunas leyendas y la obra Fausto de Goethe, se reunían las brujas en el monte Blocksberg para celebrar el aquelarre y bailar. Las feministas salieron a la calle bajo el lema «Reconquistemos la noche», protestando con mucho ruido y poca decencia y formas creativas contra la opresión y discriminación de la mujer y contra el sexismo. Las brujas y la casa de brujas. Este texto es de Elke de Radio Corax y dice: «En el tiempo del matriarcado, las mujeres decidían sobre su cuerpo, su sexualidad, sus conocimientos y su propiedad. Desde los tiempos antiguos, las mujeres lograron un reconocimiento gracias a sus conocimientos de la naturaleza, de las hierbas, del cuerpo humano, el tiempo, los cultivos, la cosecha, etc., siendo ellas profetisas, chamanas, curanderas y emperadoras. A medida que se fortalecían la religión cristiana y las iglesias cristianas, la imagen de la mujer cambió. siendo apartada la mujer en forma masiva y generalizada del poder y de la vida pública. Las mujeres sabias, las cataras, las beguinas, las parteras, fueron consideradas y calumniadas como brujas. A partir del siglo XII, la imagen de la bruja obtuvo definitivamente su carga negativa, que persiste en parte aún hoy. Empezaron las casas de brujas masivas. A finales del siglo XV fue publicada con la Bula Pontificia, que es un documento sellado por el Papa. Es un documento llamado Summis Desiderantes Affectibus, que después de este texto vamos a leer, es impresionante lo que dice. Este documento lo escribió el Papa Inocencio VIII, por primera vez una justificación oficial de la caza de brujas. Pero al salir publicado el Hexenhammer, que es el martillo de las brujas, del monje dominicano Heinrich Kramer, la caza de brujas adquirió no solo legitimidad general, sino que explícitamente se inculpaba a las mujeres como autoras de daños y siniestros. Este manual de la Inquisición, reeditado 29 veces hasta el siglo XIX, contenía directrices detalladas para jueces laicos y religiosos, para los juicios contra las brujas, también para la tortura a aplicar y las sentencias. En momentos culminantes de la caza de brujas, en los siglos del XV al XVII, cientos de miles de mujeres fueron víctimas de la Inquisición, pero también muchos hombres. Bastaba la simple denuncia para echar a andar la maquinaria religiosa de la detención, tortura y ejecución de mujeres, hombres e incluso niños. Los motivos de la denuncia eran rencor, envidia, motivos económicos y asuntos de fe. Al llegar la época de la Ilustración, finalmente se impusieron los adversarios y críticos de la caza de brujas, y a finales del siglo XVIII se puso fin también a las hogueras. Pero hasta el día de hoy hay discriminación, persecución, tortura y asesinatos de mujeres por ser independientes, emancipadas, comprometidas, creativas y valientes. Esto es lo que nos manda Meni desde Hannover, Alemania, explicando esta fecha tan importante de la noche de Valpurgis, sobre la noche de las brujas, y para nosotras aquí en Las Brujas de Venus, pues es importante pues este nombre, no solo por el nombre, sino precisamente por esta reivindicación de las luchas de las mujeres que han sido llamadas o hemos sido llamadas brujas desde lo discriminatorio, hemos sido criminalizadas por conocer nuestro cuerpo, por conocer y ejercer nuestra sexualidad desde el principio, desde que se veía a las mujeres como dadoras de vida. Pues ya lo dice el documento, al no tener ninguna explicación al respecto de estos fenómenos, pues se le daba esta carga mítica, mística, a el hecho de pues dar vida, pero también a las mujeres que conocían las hierbas y que interrumpían o impedían los embarazos, pues con esta carga religiosa católica, pues hemos sido criminalizadas hasta la fecha, y siguen habiendo campañas fuertes como la campaña de Provida, que tachan a las mujeres de asesinas de bebés, cuando lo único que hacemos es ejercer nuestra sexualidad, decidir sobre nuestro cuerpo, decidir sobre nuestra sexualidad, ser responsables de lo que nos ocurre y pues decidir si en algún momento estamos embarazadas y no queremos ser madres, bueno, decidir sobre nuestro cuerpo. Si bien es cierto que no estamos a favor del aborto como si fuera la mejor opción, pues sí es cierto que estamos precisamente a favor de que cada mujer decidamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, no solo en ese sentido de embarazarnos o no, de ser madres o no, sino también de decidir con quién estamos, con quién compartimos la vida, con quién compartimos nuestra sexualidad, si es con otra mujer, si es con un hombre, de esta manera decidir sobre nuestro cuerpo como la primera posición ciudadana. Entonces, pues como verán, son luchas que se llevan desde el siglo IX, hablaba este documento, y pues que hasta la fecha sigue siendo un asunto de debate, y no solo de debate, que sería bueno que fuera un asunto de debate, sino más bien es un tema tabú que se criminaliza. Sigue habiendo mujeres encarceladas por abortar, por interrumpir sus embarazos, sigue habiendo, de los 32 estados de la República, sigue solamente legal la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, que fue un logro gigantesco, y de eso también vamos a hablar, porque ayer precisamente se cumplieron 5 años de la despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Es un logro gigantesco para las mujeres mexicanas, y sin embargo sabemos que aún falta muchísimo por hacer, porque sabemos que por lo menos en 17 estados de la República las constituciones estatales defienden la vida desde el momento de la concepción, y esto quiere decir que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, incluso siendo un embarazo producto de una violación. Eso es lo más importante de saber, que no solo se está hablando de si es bueno o es malo abortar, sino que las mujeres no contamos con la seguridad necesaria para salir a la calle y estar seguras y regresar intactas a nuestra casa. Sabemos que en cualquier momento nos puede ocurrir una desgracia, como a miles de mujeres que han sido violadas. Y no solo se les viola sexualmente en el acto físico, sino también se les violan los derechos humanos al intentar interrumpir estos embarazos. Incluso se habla de niñas y menores de edad que quedan embarazadas y no pueden abortar de manera segura, de manera de la manera en que lo necesitan, porque las constituciones defienden la vida desde el momento de la concepción. Estas son reformas que se han llevado a partir de este gobierno panista, ultraderecha, con la religión católica, con todo el poder, aunque se supone que estamos en un estado laico. Entonces, bueno, nos metemos en una discusión grande de este documento sobre la noche de Valpurgis, y es por eso que es importante, pues, recordar, reafirmar, reivindicar estas luchas que se han dado de siglos y siglos y siglos atrás, y que siguen siendo necesidades que no están satisfechas para las mujeres. Agradezco a la gente que nos está comentando, dice Alejandra Rivera, que está muy interesante y nos felicita, pues muchas gracias. Este espacio intenta precisamente dar esta información que no en todos los medios de comunicación podemos escuchar, así que bueno, es una construcción diaria con la participación también de todas ustedes y de todos ustedes. Vamos a seguir con esto de la noche de Valpurgis, porque seguramente el próximo 30 de abril las mujeres allá en Alemania, en España, pues llevarán a cabo alguna actividad sobre esta fecha tan importante, y pues esperamos tener los audios para, si no la próxima semana, sí dentro de 15 días, tener la información sobre cómo se dio la conmemoración, porque no es ningún festejo, de esta fecha de la noche de Valpurgis allá en Europa. Después de bueno, este discurso fue del año pasado, de la noche de Valpurgis, pero en esta ocasión, durante el encuentro de Interconexiones, lo dijeron las compañeras alemanas en la acción pública que tuvimos en una plaza de esta ciudad, Hannover, allá en Alemania. Además, la compañera Sabina de Argentina y una servidora representando a México pudimos también hacer un pequeño pronunciamiento sobre las luchas más fuertes que se hacen en el país. Allá en Argentina está muy fuerte la cuestión de la interrupción legal del embarazo. También, digo, en muchas partes de América Latina y del mundo se pide, se exige esta libertad de las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, y sabemos que aquí en México pues es una lucha muy fuerte e importante. Sin embargo, pues nosotras desde México tuvimos que hablar de un tema que no es más o menos grave, pero pone pues un foco rojo a nivel mundial a México en la cuestión del feminicidio. Quiero que escuchen este pronunciamiento de Sabina de Argentina y mío de México sobre estas dos luchas, y regresando vamos a tener más información acerca de estos dos lamentables pero urgentes de difundir, estos dos temas. Vamos con este pronunciamiento que se dio durante el acto público allá en la plaza de Hannover, Alemania. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Die Walpurgisnacht. In der autonomen Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre gab es eine Rückbesinnung auf die weisen Frauen und einen positiven Bezug auf die Hexen, um das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben einzufordern und durchzusetzen. In der Walpurgisnacht, das heißt

Es reicht, es darf keine weiteren Frauenmorde geben. In Mexiko sind Tausende von Frauen seit 1993 verschwunden, besonders an der Grenze zu den USA. Sie sind getötet worden und es gibt keine Aufklärung dieser Morde, nur in ganz wenigen Fällen. In die Morde sind verschiedene Stellen mit verwickelt, so auch die Justiz, die Wirtschaft, die Politik. Und deswegen werden diese Morde nicht aufgeklärt. Es sind nicht nur mexikanische Frauen, es verschwinden auch viele mittelamerikanische Migrantinnen, die durch Mexiko reisen in der Hoffnung, in die USA einreisen zu können und dort Arbeit zu finden. Und Estefania sagte, wir Frauen der Welt, wir verlangen Gerechtigkeit für die ermordeten Frauen. Wir unterstützen die Familien in ihrem Kampf um Aufklärung dieser Fälle und fordern sofortigen Stopp der Frauenmorde und Bestrafung der Schuldigen. Denn Estefania sagt, unsere Toten sind nicht einfach Nummern oder Zahlen. Es waren Personen, Menschen mit Namen und mit Gesicht. Sie waren aus Fleisch und Blut und sie haben Bekannte, Freunde, Familienangehörige hinterlassen, als sie einfach aus Hass und Frauenhass dahingerafft wurden. Und eine Dichterin aus Ciudad Juárez, einer Stadt im Norden Mexikos, wo es sehr viel Weltmarktfabriken gibt, die Kleidung fertigen, die zum Teil hier in den Geschäften verkauft werden, sagte, nicht eine einzige Frau weiter darf ermordet werden. Ni una más. Este fue el pronunciamiento que tuvimos la oportunidad de hacer la compañera Sabina de la tribu allá en Argentina y una servidora hablando sobre el feminicidio en México. Pues son dos luchas que se reivindican también en esta noche de Valpurgis, porque habla precisamente, lo decía el texto que nos envió Meni, que pues esta criminalización de las mujeres se da precisamente contra las mujeres, o sea, la persecución, la discriminación, la tortura y el asesinato de mujeres, pues se da a las mujeres independientes, emancipadas, comprometidas, creativas y valientes, es lo que dice Meni y las compañeras de Radio Flora, y es precisamente lo que intentamos reivindicar. Si bien sería fácil tener miedo, no solo en México, sino en otros países, sobre todo de Latinoamérica, pues da miedo vivir, da miedo salir a la calle, da miedo manifestarse, porque sabemos el riesgo que corremos, pero pues lo que decimos quienes estamos en estos movimientos sociales es que pues la gente que no está organizada, la gente que no se manifiesta, que se queda callada, no se justifica, pero sabemos el miedo que da vivir, simplemente vivir en México, pues están en el mismo riesgo exactamente. Conocemos muchos, muchos, muchos casos de gente que no era luchador social, que no era comunicadora, que no tenía nada que ver con estos intentos de transformar a la sociedad y sin embargo han sido asesinadas, asesinados en condiciones diversas, desde dentro de su casa, en el caso de las mujeres, de los feminicidios. Sabemos que el mayor número de agresiones, el mayor número de asesinatos, de feminicidios, porque hay que decirlo con su nombre correcto, pues es dentro de las casas, en donde los hombres siguen sintiendo siguen siendo educados y reeducados bajo estos preceptos de dominación, bajo esta educación patriarcal, machista, misógina, que hacen que los hombres todavía crean que las mujeres somos objetos sexuales, que las mujeres estamos a su disposición y que pueden hacer con nuestros cuerpos, con nuestra mente, con nuestra psique, con nuestras decisiones lo que se les dé la gana. Hay cifras escandalosas, hay cifras indignantes de la situación de feminicidio en México y en Morelos, y vamos a hablar de esto a continuación. Antes quiero saludar a la compañera de Costa Rica, Fresia Camacho, que también tuve la oportunidad de conocer en Hannover, Alemania. Le mando un abrazo muy muy fuerte a la compañera Fresia Camacho, y pues sigo recibiendo sus comentarios. También un saludo muy grande a Brito Yerbabuena, que ya se cambió el nombre acá en Facebook, y que dice que tuvo una discusión hace poco con un amigo, con un compañero, sobre el aborto, y que él considera que es decisión de las mujeres total y rotundamente. Entonces, bueno, yo le digo que es porque es un compañero consciente y solidario, porque no solo estas luchas deben ser luchas de las mujeres, al contrario, estas luchas para lograr grandes transformaciones se necesitan ser de mujeres y de hombres que luchemos más bien por los derechos humanos, por equidad de género, por igualdad en oportunidades, por el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Saludo también a Clara Meira, si nos está escuchando desde la Ciudad de México, le mando un abrazo, también una compañera solidaria y luchadora social. Y vamos a hablar, antes de tocar el tema del feminicidio, quiero leer lo que había quedado pendiente sobre el documento de la noche de Valpurgis. Evidentemente hay mucha información que yo desconozco y que tuve la oportunidad de medio conocer con las compañeras de Alemania, pero bueno, evidentemente se necesita grandes y largas clases de historia para conocer realmente los procesos que han tenido allá. Pero aquí en el documento sobre la noche de Valpurgis hablaba de un escrito, dice: a finales del siglo XV fue publicada con la bula pontificia. La bula pontificia es el sello que se le pone a un documento, es el sello del Papa, o sea, tiene validez del Vaticano, tiene validez del Papa. Y este documento se llamó Summis Desiderantes Affectibus y fue escrito por el Papa Inocencio VIII. Yo quiero leer este documento, compartirlo con ustedes, porque digo, si bien estamos hablando de hace muchos siglos, pues es impresionante lo que alguien puede escribir y el poder que puede tener la firma de un hombre, según esto, enviado de Dios, que bueno, ya sabemos las atrocidades de las cuales son capaces, y si no, pues habrá que investigar, pero quiero leer parte por lo menos de ese documento. Se puede encontrar en internet, ahora con el internet y las redes sociales pues es mucho más fácil encontrar cualquier dato. Hay que tener cuidado de dónde viene la información para no caer como en información pues manipulada, pero este está en wikisource.org, así que bueno, voy a leer este documento, Summis Desiderantes Affectibus, quién sabe si se pronuncia así, pero así se escribe. Fue escrito en 1484 por Inocencio VIII. Y dice, 9 de diciembre de 1484, ojalá de verdad que puedan darnos su opinión a través de las redes sociales, estoy como Bruja Mística, porque pues es importante comentar este tipo de información. Dice, Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, para eterna memoria. Nos anhelamos con la más profunda ansiedad, tal como lo requiere nuestro apostolado, que la fe católica crezca y fortalezca por doquier, en especial en este nuestro día, y que toda depravación herética sea alejada de los límites y las fronteras de los fieles. Y con gran dicha proclamamos y aún restablecemos los medios y métodos particulares por cuyo intermedio nuestro piadoso deseo pueda obtener su efecto esperado, puesto que cuando todos los errores hayan sido desarraigados por nuestra diligente obra, ayudada por la azada de un providente agricultor, el celo por nuestra santa fe y su regular observancia quedará impresos con más fuerza en los corazones de los fieles. Bueno, es un poco confuso, pero bueno. Por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrional, así como las provincias, municipios, territorios, distritos y diócesis de Magancia, Colonia, Treveris y Bremen, muchas personas de uno y otro sexo, despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas. Han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con las crías de los ganados, que arruinaron los productos de la tierra, las uvas de la vid, los frutos de los árboles, y más aún a hombres, mujeres, animales de carga, rebaños y animales de otras clases. Estos desdichados, además, acosan y atormentan a hombres y mujeres, con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como exteriores. Impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no pueden conocer a sus mujeres ni éstas recibir a aquellos. Por añadidura, en forma blasfema, renuncian a la fe que les pertenece por el sacramento del bautismo, y a la instigación del enemigo de la humanidad, no se resguardan de cometer y perpetrar las más espantosas abominaciones y los más asquerosos excesos, con peligro moral para su alma, con lo cual ultrajan a la divina majestad y son causa de escándalo y de peligro para muchos. Bueno, me voy a brincar algunas partes. Por cuanto, como es nuestro deber, nos sentimos profundamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias den su ponzoña para la destrucción de muchas almas inocentes, y como nuestro celo por la fe nos incita a ello en especial, y para que estas provincias, municipios, diócesis, distritos de Alemania, que ya hemos especificado, no se vean privados de los beneficios del santo oficio a ellos asignado, por el temor de estos presentes y en virtud de nuestra autoridad apostólica. Decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores, que se mencionan anteriormente, tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justo de cualquier persona sin impedimento ni obstáculo alguno, en todas las maneras, como si las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios e inclusive las personas y sus delitos hubiesen sido específicamente nombrados y particularmente designados en nuestras cartas. Esto habla sobre los castigos que se les deben dar a los hombres y las mujeres que faltan a esta fe con la herejía. Pero hay una parte, bueno, dice, al mismo tiempo y por cartas apostólicas solicitamos a nuestro venerable hermano el obispo de Estrasburgo que por sí mismo anuncie o por medio de otros haga anunciar el contenido de nuestra bula, o sea, de este documento, que publicará con solemnidad cuando y siempre lo considere necesario, o cuando ambos inquisidores o uno de ellos le pida que lo haga. También procurará que en obediencia a nuestro mandato no se le moleste ni obstaculice por autoridad ninguna, sino que amenazará a todos los que intenten molestar o atemorizar a los inquisidores. A todos los que se les opongan, a esos los rebeldes, cualesquiera fuere su rango, fortuna, posición, preeminencia, dignidad o condición, o cualesquiera sean los privilegios de exención que puedan reclamar con la excomunión, la suspensión, la interdicción y penalidades, censuras y castigos aún más terribles como a él le pluguiere, y sin derecho alguno a apelación, y que según su deseo puede por nuestra autoridad acentuar y renovar estas penalidades tan a menudo como lo encuentre conveniente, y llamar en su ayuda, si así lo deseare, al brazo secular. No obstantibus, que ningún hombre, por lo tanto, pero si alguno se atreviere a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en San Pedro, el 9 de diciembre del año de la Encarnación de nuestro Señor, 1448, en el primer año de nuestro pontificado. ¡Guau! Ojalá que hayan entendido como el punto principal la redacción. Bueno, así es, yo no la escribí, pero habla sobre los castigos que se les debe dar a los hombres y las mujeres herejes que falten a la fe anunciada por el Vaticano. Bueno, me dice aquí Lilian Cano que no me ría, ¿cómo no me voy a reír? O sea, de verdad, y lo peor, y lo que sí enoja, lo que sí indigna, es que este tipo de documentos, si bien no están escritos y firmados por las autoridades actuales, es bien sabido que siguen vigentes de cierta manera. O sea, decía el documento sobre la quema de brujas que se terminó en el siglo XVIII, XIX, en el XVIII, que se terminaron las hogueras y la casa de brujas de manera, digamos, permitida, de manera legal, pero digo, si el feminicidio no es de alguna manera una persecución de brujas, que alguien me diga, ¿no? O sea, es precisamente la persecución, sobre todo de mujeres, que nos rebelamos, que no estamos de acuerdo con el sistema que tenemos a nivel mundial. Y bueno, yo no sé de qué otra manera se pudiera llamar, pero este documento, ojalá lo puedan leer, se llama Sumis Desiderantes Affectivus. Se puede encontrar en cualquier página de internet. Fue escrito en 1484 por Inocencio VIII y habla, bueno, ya lo escucharon. Es de verdad, digo, me río porque me parece absurdo, aparte de la manera de escribirlo y demás, pero pues evidentemente es una información pues bastante grave y pues sigue de cierta manera vigente. Y si no estén de acuerdo, pues espero aquí sus comentarios sobre el texto y sobre el tema que estamos tratando. Vamos ahora sí, después de leer esto es importante porque plantea un contexto, plantea antecedentes históricos que siempre es importante conocer para entender de qué manera se van transformando las sociedades, de qué manera pues vamos caminando y retrocediendo en ciertos aspectos. En Europa, evidentemente, llevan ciertos pasos adelante, y en América, sobre todo en América Latina, pues tenemos la desgracia más grande, que es tener a Estados Unidos en el mismo continente, y bueno, sabemos lo que sucede en esta manera, pero es importante conocer de dónde vienen, cuál es el origen de estas grandes luchas. Y hay gente que ahora me pregunta sobre el feminismo y lo critica y dice que no debería ser tan, pues, tan duro, ¿no? Tan radical, dicen. Pero a mí me parece que entendiendo estas luchas, conociendo lo que se ha vivido a lo largo de la historia, las luchas de las mujeres y también la lucha de los hombres, que también son igual de importantes, pues podemos entender por qué es que hay miles y miles de mujeres encabronadas, hartas de que se sigan repitiendo estos patrones, y pues que de alguna manera tienen que poner un alto. Y pues eso es mucho lo que intentamos, ¿no? Habemos quienes estamos a favor de la equidad de género y sabemos que la participación de los hombres es igual de importante dentro de estas luchas, entre comillas, de mujeres, porque no se puede hacer nada, aunque somos más de la mitad de la población mundial, pues sabemos que una lucha dividida no sirve de nada. Y que al igual que estamos oprimidas las mujeres, también hay otros sectores sociales que están igual de oprimidos y que también necesitan nuestra participación desde las mujeres. Entonces, hay mucho por hacer, sobre todo porque estos documentos que datan del 1400, y habrá algunos seguramente más antiguos, siguen vigentes de alguna manera, y es impresionante ver cómo se van reproduciendo ya solitos. Fue tan grande el convencimiento o la doctrina que tuvieron que hacer durante varias décadas, que ahora estos patrones se reproducen de manera pues natural, y las mujeres siguen educando a sus hijos machistas, siguen educando a sus hijas sumisas, y bueno, pues es importante ver de dónde venimos para saber en dónde estamos y pues tomar el compromiso de a dónde queremos llegar. Saludo a Judith, que si es que está conectada, me parecería algo que me provoca mucha felicidad. Así que si está por ahí Judith Pliego, pues va un abrazo para ella. Y ahora sí, después de este contexto, después de estos antecedentes históricos, pues vamos a hablar de la realidad que se está viviendo en nuestro país, mucho en nuestro estado. Así que pues vamos a hablar sobre el feminicidio, desgraciadamente vamos a hablar sobre el feminicidio. Hay un total de 16 mujeres asesinadas en Morelos. Ya estuvimos diciendo la semana pasada que en menos de 24 horas se encontraron 4 cadáveres de mujeres, y si bien desde el gobierno estatal, en las declaraciones que dio el gobierno estatal, no se mencionó el feminicidio y se atrevieron a decir que todavía no tenían las pruebas contundentes para decir que se trataba de un asesinato por cuestiones de género, jamás mencionaron la palabra feminicidio, siendo que ya está tipificado en Morelos y en 11 estados de la República. Pues todavía digo, teniendo un gobierno panista a nivel estatal, pues también que se puede esperar, pero es importante decirlo, el feminicidio tiene un nivel grave, que si bien es igual de indignante el hecho de asesinar a una sola mujer, por las razones que sea incluso, pues es aún más grave la situación que se está viviendo en Morelos, que se está viviendo en todo México, y hay información al respecto. Hay una cita, esto es importante decirlo porque nos lo envía la compañera Adriana Mújica Murias, que tenemos el gran, gran honor de tener en el Congreso del Estado como diputada local, por fin alguien que vale la pena en ese Congreso local, y digo, es diputada suplente, ahora ya es la diputada en estos últimos meses, pero fue diputada suplente de Tania Valentina, del PT, pero... Es importante mencionar los logros que se pueden dar en semanas, en días, en meses. No hace falta, o sea, la gente que dice es que en 3 años qué podía hacer o en 6 años qué podía hacer, pues es una visión bastante mediocre que solo muestra que pues no han querido hacer nada, ¿no? Porque bien se pueden hacer grandes, grandes cosas. Y esta es una muestra que nos manda la compañera Adriana Mújica Murias, que si nos está escuchando, pues es un verdadero placer tenerte, Adriana, en el Congreso del Estado de Morelos. Y dice esta nota, citan a procurador de Morelos por feminicidios. Cuernavaca, Morelos, a 20 de abril, ya tiene algunos días. El Congreso de Morelos emitió un exhorto a la Procuraduría Estatal y al Secretario de Seguridad Pública para que comparezcan ante el Congreso local a fin de que expliquen el incremento de la violencia feminicida y los 16 asesinatos registrados en lo que va del año. O sea, en 4 meses se han asesinado a 16 mujeres en un solo estado. Así que habrá que ver a qué niveles estamos en lo nacional. La diputada local Adriana Mújica Murias, activista contra la violencia feminicida, precisó que la presencia de los funcionarios ante los legisladores será para que informen de las acciones que se hayan ejecutado o se pretendan realizar para que frenen los asesinatos de mujeres. Esto luego de advertir que conforme a la tipificación del feminicidio, quedaron obligadas dichas dependencias a realizar una serie de acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia contra las mujeres. O sea, necesita ser una obligación para que desde Seguridad Pública y la Procuraduría den la cara a la ciudadanía, den la cara a los legisladores y hablen sobre lo que se supone que deben estar haciendo y no hacen, y lo que se supone que van a hacer y bueno, no hemos visto claro, pero necesitan ser obligados para que suceda esto. Bueno, aparece una fémina ejecutada. Una mujer apareció asesinada la mañana de este viernes, o sea, del viernes pasado, en la colonia Otilio Montaño, del municipio de Jiutepec. La víctima presentaba un balazo en la cabeza y a un costado le dejaron un mensaje. Con este homicidio, que no es homicidio, es feminicidio, suman un total de 16 las mujeres ejecutadas en lo que va del año. El cuerpo apareció alrededor de las 6 horas en la calle 5 de Mayo de la referida colonia y al lugar de los hechos arribaron agentes municipales y policías estatales, lo de siempre, los cuales observaron a una fémina tirada boca arriba frente a un gimnasio. La víctima tenía entre 20 y 25 años de edad aproximadamente. Bueno, muestran las especificaciones físicas. El sitio fue resguardado por los policías, nuestros agentes de seguridad, hasta que llegó el personal del servicio médico forense. O sea, ¿de qué sirve que llegue la policía si ya es un caso más de un asesinato? Sigo pensando que esas modificaciones a las constituciones locales, a las constituciones estatales, que dicen que defienden la vida desde el momento de la concepción, es una gran incongruencia si las mujeres que ya estamos vivas, las mujeres que ya tenemos vida recorrida, tenemos el mismo riesgo de morir o más, y en ningún momento se nos protege de la vida, que es un derecho humano. Entonces, protegen la vida desde el momento de la concepción, pero tienes todo el riesgo de que te asesinen en cualquier lado por tu expareja, por tu pareja, por un policía, por un militar, por quien se les dé la gana. Los peritos recogieron un casquillo calibre 40 y un pedazo de cartón con un mensaje. ahora se criminaliza a las mujeres porque seguramente van a decir que tenían nexos con el narcotráfico, ¿no? Lo que han hecho con miles de víctimas. La Oxisa hasta el momento se encuentra en calidad de desconocida y el hecho quedó asentado en la carpeta de investigación, como si eso sirviera de algo. Bueno, pues suman 16 mujeres asesinadas en lo que va del año en un solo estado de la República y, bueno, nosotras seguimos sin escuchar alguna propuesta clara, no para tipificar el feminicidio. Ya se aceptó en el Senado la tipificación del feminicidio a nivel federal y eso puede ser un gran avance a nivel legislativo, pero ¿en dónde queda la prevención? ¿En dónde queda la seguridad de las mujeres para no ser asesinadas? Queremos justicia para las que ya asesinaron, por supuesto que queremos justicia, pero queremos vivir, ¿no? Las que quedamos, queremos vivir y queremos vivir seguras y queremos vivir de manera digna. No queremos que se intente o se medio intente resolver los casos que ya, bueno, que ya se dieron sobre feminicidio. Hablábamos la semana pasada de cifras impresionantes sobre estos crímenes. Entonces, pues hay que decir que estos avances son importantes y son gracias precisamente a mujeres y a algunos hombres también que luchan desde las instituciones para cambiar la situación que vivimos las mujeres, pero pues no es para nada, es suficiente. Entonces, bueno, pues esperaremos saber qué es lo que pasa. Y hablando de otro tema, del otro tema que se tocó en los discursos, ojalá que no sea mucha información y quien nos esté haciendo favor de escucharnos atentamente, pues que nos diga si es demasiada información y también sus opiniones al respecto de los temas que tratamos. Ya casi nos vamos, ya son las 6 de la tarde, pero es importante también retomar, por supuesto, los logros que se han dado alrededor de las luchas de las mujeres por la transformación, para que veamos que sí se pueden hacer cosas. Hay gente mucha que estamos hartas, que estamos cansados de las mismas propuestas. Por supuesto, estamos hartos y hartas de las campañas electorales que no dicen absolutamente nada y que si bien los candidatos y la candidata a la presidencia pues están en cada esquina, en cada ruta, en cada espectacular y hasta en la sopa los vemos, es un hecho que al enfrentar a la sociedad, al enfrentar por ejemplo a una excelente mujer y comunicadora como Carmen Aristegui, pues ahí sí se echan para atrás, ¿no? Entonces, pues frente a esto, frente a las nulas propuestas para detener el feminicidio, no solo para resolverlo, sino para detenerlo, pues tenemos que hacer esta lucha desde los medios de comunicación y desde las discusiones sociales que son pues indispensables para sobre todo en este año, en esta etapa electoral. Hay información sobre el día de ayer, se cumplieron 5 años de la despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Fue un avance impresionante el que se dio allá en la Ciudad de México, pero pues aún falta, ¿no? Aún falta, aún sigue habiendo miles de mujeres que mueren practicándose abortos clandestinos. Y pues ya lo decía muy, muy claramente la compañera Sabina de allá de Argentina, que si bien nos separa un montón de kilómetros, pues estamos unidas en estas luchas. Y decía educación sexual para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Me parece esta una consigna que engloba la verdadera lucha que estamos llevando las mujeres a favor de nuestro derecho a decidir sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, porque hay quienes nos tachan de que estamos a favor del aborto como si fuera promocionar sí, aborta porque es lo mejor del mundo, cuando sabemos que no lo es, y sin embargo sabemos la escasa educación sexual laica y científica, por supuesto, que existe en el país, la falta de seguridad de las mujeres que pueden ser violadas o podemos ser violadas en el momento que sea, y además de todo, no tener la oportunidad, el derecho de interrumpir esos embarazos de manera segura, de manera gratuita, pues es evidente la lucha que debemos llevar sino todas las mujeres, porque no se han atrevido todavía, pues sí, quienes estamos de este lado. Y dice Proceso, en www.proceso.com.mx, en un lustro 77.524 mujeres se han practicado el aborto voluntario en el DF. 24 de abril viene de información de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Organizaciones civiles demandaron hoy a las autoridades del sector salud del gobierno federal, de las clínicas del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud brinden el servicio de interrupción legal del embarazo a derechohabientes y población abierta. En ocasión del quinto aniversario de la despenalización del aborto en esta ciudad, Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, dijo que, a pesar de que la ley local permite que personal del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud practiquen abortos legales a las capitalinas, tales instituciones niegan el servicio en consonancia con la política delineada por la actual administración federal que se opone a este derecho. Es decir, se logra esta legislación para la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México hace 5 años. Y sin embargo, estas instituciones de gobierno, teniendo la línea del gobierno federal panista, totalmente ultraderecha, totalmente antiderechos, antilibertades, antidecisiones, pues evidentemente ahí se enfrentan a este choque entre lo que se debe hacer y no se debe hacer, según las leyes y según las leyes locales y las leyes federales. La antropóloga feminista señaló que el problema tiene un trasfondo político, porque, entre comillas, el PAN no está de acuerdo con la despenalización y, por lo tanto, las instancias de salud que dependen del gobierno panista no están cumpliendo la ley del DF. Experta en derechos sexuales y reproductivos, Lamas destacó que las derechohabientes del IMSS e ISSSTE y las usuarias de clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud ubicadas en esta ciudad pueden exigir jurídicamente este derecho establecido en la normatividad local. Al respecto, Leticia Bonifaz, consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, aseguró que el personal de salud de esas instituciones no incurrirían en ningún delito en caso de practicar el aborto voluntario, porque aclaró, está despenalizado en el Código Penal Capitalino. Es decir, el personal de estas instituciones de salud pues no tendrían por qué temer, aunque habría que ver qué pasa en la realidad, que siempre es distinta, a practicar el aborto voluntario en la Ciudad de México porque está despenalizado. No obstante, aclaró que las clínicas y los hospitales del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud solo estarán obligadas a brindar este servicio si se modifica la Ley General de Salud para generar una política pública que regule la ILE, la interrupción legal del embarazo, en sus unidades. La funcionaria indicó que será un proceso semejante a la reforma de la Ley de Salud del DF para crear la política pública de la ILE tras la modificación al Código Penal local. Según la funcionaria, tales cambios normativos han salvado la vida, esto es importantísimo, han salvado la vida de 77.524 mujeres del 24 de abril de 2007 al 16 de abril de 2012. ¿Por qué salvar la vida? Porque las mujeres corremos el riesgo de perder la vida si nos practicamos una interrupción del embarazo ilegal, clandestina, sin las necesidades que debemos cubrir para este acto. Se han muerto miles de mujeres en esta situación, así que bueno, se ha salvado realmente la vida. Y si el gobierno federal está a favor de la vida, pues debería empezar por la vida de las mujeres. Bonifaz detalló que en ese periodo 120.541 usuarias recibieron información. Esto es importantísimo. 120.541 usuarias recibieron información, de las cuales 99.000 solicitaron el procedimiento y las más de 77.000 lo llevaron a cabo. Estos datos, dijo, reflejan que está la libertad de informarse y de tomar la decisión. O sea, más de 120.000 recibieron la información y se practicó a 77.000. Esto quiere decir que después de tener la información, nadie las obliga a practicarse la interrupción del embarazo. Y esto es importante, porque es precisamente a favor de lo que luchamos, del el derecho a decidir de cada mujer. Del total de las que accedieron a un aborto legal y seguro, 50% tenían entre 18 y 30 años de edad, 44.3 entre 30 y más de 40 años y el 5.7 eran menores de edad. En un lustro de practicar la ILE, hay indicadores que muestran el éxito de esta política. Algunos de estos son que el 85% de los procedimientos se han realizado con medicamento, considerada la forma más segura y efectiva de interrumpir la gestación, es decir, no se utilizaron legrados, que son mucho más violentos. Solo el 1% de las usuarias reincidió, o sea, interrumpió el embarazo más de una vez, y el 85% salió utilizando algún método anticonceptivo. Es decir, no solo llega la mujer, interrumpen el embarazo y se va. Tiene asesoría previa. Después tiene tiempo de tomar la decisión, por supuesto antes de las cuatro meses, de las 12 semanas, y después salen con mucha más información, con formación sexual, con los datos que se necesitarían saber desde que somos pequeños y pequeñas, sobre la prevención, no solo de embarazos no deseados, sino de enfermedades de transmisión sexual, que también es importantísimo. Entonces, el 85% de las mujeres que se interrumpieron el embarazo salieron utilizando algún método anticonceptivo. Esto muestra el avance a nivel de conciencia social que puede resultar de este tipo de políticas. Así que quien piense que cuando se legalice el aborto todas las mujeres vamos a correr a tener relaciones sexuales irresponsables porque al fin y al cabo luego puedo abortar, es una información equivocada, es una visión equivocada. Necesitamos este tipo de información, necesitamos educación sexual sin bases religiosas. Necesitamos educación sexual para niños, para niñas, para adolescentes, que sea laica, que sea científica. Me pregunta aquí Lilian Cano que de dónde saqué las estadísticas. Están en proceso, www.proceso.com.mx, en una nota que se llama En un lustro, 77.524 mujeres se han practicado el aborto voluntario en el DF, y son cifras que da CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que seguramente se pueden encontrar en su página, y si no, lo investigo y te lo mando con mucho, mucho gusto. Gracias por participar, gracias por estar al pendiente de los datos que damos, y bueno, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, pues saben que pueden expresarse libremente tanto en los micrófonos de Las Brujas de Venus de Radio Chinelo y también a través de las redes sociales. Bueno, esta es la nota alrededor del aborto, de la interrupción legal del embarazo, y continúo antes de cerrar el programa. Con la interrupción legal del embarazo, además de salvaguardar la salud y la vida de miles de mexicanas, el aborto se ha desdramatizado, pues la legalidad ha hecho que las usuarias consideren el procedimiento como un derecho que pueden exigir. Esto lo señaló Ana Amuchastegui, académica de la UAM, y dice: antes de la reforma, las mujeres que se practicaban un aborto cargaban con el peso del pecado delito. Es decir, el pecado delito va totalmente de la mano, puesto que la religión católica lo pone como pecado, porque se supone que estamos matando a los bebés. Y el delito, que bueno, en estas modificaciones a las leyes estatales, pues evidentemente con un gobierno panista no se puede tener un estado laico en donde las ideas religiosas estén de un lado y las ideas legales estén del otro. Y dice, por el que se tenía que estar escondiendo. Ahora consideran que la provisión de los servicios por parte del Estado legitima este derecho. Esto, en esto abundó la investigadora. Con base en un estudio con mujeres usuarias del programa de ILE, Amuchastegui destacó que hay un cambio cultural importante, ya que las jóvenes y solteras expresaron que tomaron esa decisión no agradable, pero necesaria. Ahí está el punto. Es una decisión no agradable, pero necesaria, porque la maternidad aún no estaba en su proyecto de vida. Es aquí donde nos damos cuenta que cambia la conciencia social, que es precisamente lo que no quieren los gobiernos derechistas, porque bueno, la gente nos daríamos cuenta que tenemos derechos y la gente nos daríamos cuenta que tenemos libertades y obligaciones, pero con la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, y bueno, imagínense el caos que se provocaría si toda la gente, si todos los mexicanos y las mexicanas tuviéramos esta conciencia. Pues ahí sí se les cae el teatrito. Mientras que las mujeres con pareja coincidieron en que en este momento, entre comillas, en este momento no quiero ser madre otra vez para ser una mejor madre de los hijos que ya tengo. Solo en el DF las mexicanas gozan de la libertad de decidir sobre su cuerpo. En el resto del país cada año se realizan 875 mil abortos en condiciones inseguras y de ilegalidad. Según cálculos del Population Council, esta circunstancia, además de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres, las expone a ser criminalizadas, como las muchas mujeres que están en la cárcel por tener abortos, incluso abortos accidentales. Esto es importante decirlo. O sea, hay mujeres que no quieren perder a su bebé porque lo aman y por alguna circunstancia tienen un aborto accidental, y hay mujeres en la cárcel por esta situación. Así que a ese nivel estamos. Según datos de GIRE, esta es la otra organización que da los datos en esta nota, GIRE, que es Grupo de Información en Reproducción Elegida. También se pueden encontrar ahí en Facebook. Y dice, según datos de GIRE, hay por lo menos 20 casos de mujeres que enfrentan procesos judiciales por el delito de aborto o tentativa de aborto en el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Cabe recordar que Puebla, San Luis Potosí y Querétaro forman parte de los 17 estados de la República que de 2008 a 2010, es importante decir que durante la presidencia de Felipe Calderón, modificaron sus constituciones locales para penalizar el aborto mediante la protección de la vida desde la concepción-fecundación. Así que bueno, las mujeres son encarceladas, son criminalizadas, porque aparte la sociedad las criminaliza, y en estos centros de salud las criminalizan, y si fueron violadas también las criminalizan, y bueno, es una serie de violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres que son violentadas física y sexualmente, psicológicamente, por supuesto. Esta es la situación en la que vivimos, la situación que se vive. Yo sé que muchas personas de las que nos están escuchando terminan como totalmente desesperanzadas y con ganas de salir corriendo de este estado y de este país, y sin embargo sigue habiendo mucho, mucho por hacer en este año electoral, en este proceso electoral, que si bien estamos muy cansadas, muy cansados de ver las caras de nuestros candidatos y candidata, y también de los candidatos y candidatas locales en todas partes, pues también hay que cuestionar lo que está sucediendo. Y pues yo quiero agradecer a las compañeras y los compañeros que siempre están al pendiente de este tipo de actividades, a quienes apoyaron la campaña Votando Ideas. Estuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el lunes, estuvimos ayer en el Zócalo y hoy también en el Zócalo de Cuernavaca con esta campaña Votando Ideas, en donde pues invitábamos a las y los jóvenes entre 18 y 35 años de edad a votar sobre los temas que consideramos, digo, si bien hay muchísimo de qué hablar y sobre qué exigir, pues elegimos 6 temas que consideramos los más importantes, con 6 propuestas cada boleta, en este sentido de no votar por personas. Hay quienes piensan que una sola persona puede representar los intereses de todo el país, y bueno, esta es una visión equivocada. Incluso quienes nos consideramos de izquierda y quienes hemos apoyado, y esto lo digo de manera personal, no a nombre de Radio Chinelo, sino yo como Estefanía Sánchez, que considero que si bien no me representa en la totalidad un candidato como Andrés Manuel López Obrador, pues sí veo, sí entiendo, sí puedo vislumbrar que hay una enorme diferencia entre que llegue este señor, que ha expresado de muchas maneras que es conservador, que no está del lado de muchos sectores sociales, que no representa muchas de las necesidades que tenemos en lo particular como mujer, como joven, como periodista, como miles de características mías, no me representa. Sí entiendo que desgraciadamente en esta situación de cierta manera conviene pensar en lo que sería peor, ¿no? Entonces, si me ponen enfrente Andrés Manuel López Obrador, con sus ideas conservadoras, medio retrógradas, con algunas declaraciones que para nada me gustan, pero si me ponen del otro lado a el responsable de represiones como la que sufrieron 26 mujeres en San Salvador Atenco, fueron torturadas sexualmente, un pueblo entero fue desplazado de su comunidad, de su casa, de su escuela, y si me ponen del otro lado a Josefina Vázquez Mota, que violenta los derechos sexuales, los derechos reproductivos, las libertades, los derechos humanos, por estas ideas religiosas, mochas, cerradas que tiene, bueno, pues es obvio, evidente pensar que por lo menos creo que se podría hacer mucho desde la sociedad. No estoy hablando de López Obrador como persona, porque probablemente no haga mucho de lo que dice que haría, pero desde la sociedad civil, desde los colectivos, desde los y las de abajo, podríamos hacer mucho más dentro de la participación, que también es un compromiso. No vale la pena solo quejarse y decir que todo está mal y que nada de lo que hacemos sirve, sino actuar. No es nada más decir que estamos en desacuerdo, sino proponer otro tipo de comunicación, de relaciones entre las comunidades, los colectivos, las personas. Entonces, bueno, yo lo quiero dejar para reflexionar. Me parece que el día de mañana Josefina Vázquez Mota se va a atrever a venir a Morelos. Así que, bueno, es mi cumpleaños. Ese es como la antítesis de un buen regalo de cumpleaños, pero bueno, si la tenemos aquí, veremos la manera de expresarle nuestra inconformidad con su presencia en nuestro estado. Digo, ya tenemos bastante con los candidatos, con las candidatas locales y con ver la cara de Enrique Peña Nieto en todas las rutas y demás, como para que todavía se atreva esta mujer a venir. Pero bueno, ya estaremos comentando al respecto. La realidad es que ya son 6:20 y nos tenemos que ir. Agradezco mucho a la gente que estuvo conmigo. Lilian Cano está muerta de risa con todo lo que digo, pero bueno, eso quiere decir que me está poniendo atención. Dice, muchas gracias, es muy importante saber esto y poder compartirlo con bases. Pues muchas gracias a ti por escucharnos y por precisamente construir esta retroalimentación que es indispensable para un medio como Radio Chinelo, un medio comunitario. Dice Juana la Loca, yo creo que es mucha información y muy interesante, que hacen que la hora se vaya sin sentir, que nos deja asuntos o datos para pensar. Mucha información, es triste, es dura, que quisiéramos no oír. Pues claro, bueno, esto, claro, si no, no, quisiéramos no oír y quisiéramos que no fuera una realidad. Bueno, habla sobre las instituciones de salud también, digo, en el estado hay muchas, muchas necesidades no cumplidas desde la salud, la educación y, bueno, sectores que o necesidades que son urgentes de cumplir y, sin embargo, no las tenemos satisfechas, ¿no? Y, bueno, dice que feliz cumpleaños adelantado, muchas gracias. Nada más quiero recordarles, bueno, dos cosas importantes. El día de pasado mañana, el 27 de abril, se cumple el segundo año luctuoso de Beatriz Cariño Trujillo, esta compañera de la comunidad Triqui de Oaxaca, del municipio autónomo de San Juan Copala. Recuerden que esta comunidad fue desplazada por grupos paramilitares y una caravana hace 2 años fue a entregar víveres, agua, comida, ropa a la gente que estaba en este municipio tomado por los grupos paramilitares, y pues en esta caravana iba Beatriz Cariño Trujillo junto con Jiri Jakola, un observador finlandés que iba también a apoyar a esta comunidad, y bueno, fue emboscada, fueron balaceados todos los coches que iban en esta caravana, y bueno, nos arrebataron la vida de la compañera Beatriz Cariño Trujillo, quien, aunque no está, y sigue doliendo, y sigue indignando, y seguiremos exigiendo justicia, pues nos deja esta gran, gran lección de vida, de luchar siempre abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Es una frase que yo me llevo siempre y que trato de llevar a la práctica todos los días, Y bueno, el próximo 27 de abril, pasado mañana, se cumplen 2 años de su asesinato. Y en su memoria, el compañero Sergio Sánchez Navarro, desde la Ciudad de México, pondrá, inmediatamente después de que terminemos Las Brujas de Venus, o sea, ya, pondrá 2 audios, uno que se llama Entrevista con Betty Cariño sobre el papel de las mujeres en las radios comunitarias. Y el segundo audio será Betty Cariño, Tejedora de la Esperanza. Así que me parece que estos son audios de videos que se pueden encontrar en YouTube. Así que los invito a que no dejen la programación de Radio Chinelo. Todavía queda más información acerca de Beatriz Cariño. Y después pondrá música de Amparo Ochoa, de sus discos Mujer y Canciones Mexicanas. Así que bueno, ahí tendremos música de Amparo Ochoa después de estos audios de Beatriz Cariño Trujillo. Bueno, hay muchísima información que dar todavía, pero va a ser el siguiente miércoles, y el siguiente miércoles ya vamos a estar en mayo, y en mayo se conmemora, se cumplen 6 años de esta represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, allá en el Estado de México. Recuerden, es importante recordar y siempre tener presente esta represión para imponer un aeropuerto, por supuesto, para empresas transnacionales, para seguir vendiendo el territorio de nuestra nación. Fue responsabilidad del entonces gobernador del Estado de México, ahora candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Este hombre, con toda la faramalla y la imagen Televisa que le han hecho alrededor, es responsable de lo que sucedió en el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Se cumplen ya 6 años, en los próximos 3 y 4 de mayo, de esta terrible, terrible represión, en donde murieron asesinados un menor de edad, un señor de la tercera edad. Fueron desplazados hombres y mujeres de este pueblo, fueron encarcelados y encarceladas, y sobre todo fueron criminalizados frente a los medios de comunicación como el pueblo revoltoso que salía de la nada con machetes, y eso yo me acuerdo que lo veía en Televisa y en TV Azteca, y fue responsable también de 26 casos de tortura sexual, es decir, violaciones sexuales por parte de policías estatales. 26 mujeres fueron torturadas sexualmente en esa represión en San Salvador Atenco, y ahora este tema, ya lo hemos visto aquí en Las Brujas de Venus, ha sido retomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que bueno, se dan pasos hacia adelante, sin embargo no es la solución, y en la próxima semana va a haber una manifestación en la Ciudad de México para exigir justicia por esta represión, para recordar que para hacer visible que está vigente esa frase de ni perdón ni olvido. Así que, bueno, estaremos pendientes de lo que suceda con los compañeros y las compañeras de San Salvador Atenco, y tendremos precisamente audios el próximo miércoles en Las Brujas de Venus sobre esos testimonios que se dieron en la conferencia Alto a la Tortura Sexual el año pasado, en noviembre, allá en la Ciudad de México, y que no hemos podido, gracias a la cantidad de información que surge sobre la participación de las mujeres en la transformación social, pues no hemos tenido tiempo de compartir con ustedes los testimonios de 2 de estas mujeres que fueron víctimas, que ahora son defensoras de derechos humanos, pero las tendremos el próximo miércoles aquí en Las Brujas de Venus. Yo me despido. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow. Recuerden que hasta el 29 de abril estará el trabajo de Sheila Rocha, Ménades Marchitas, así que de 5 a 11 más o menos de todos los días están aquí compañeros, compañeras de Barecito Café, para ofrecerles, aparte de una cervecita, un coctelito o algo de comer, pues el trabajo de artistas, hombres y mujeres artistas de Cuernavaca y de otros lados también. Y el próximo jueves 3 de mayo a las 8 de la noche tienen una nueva inauguración de la exposición Selva de Concreto de Enoelia Mojica. Así que, pues hasta estaremos, las Brujas de Venus, Radio Chinelo, estará aquí presente en Barecito Café Cuerna, así se puede encontrar en Facebook, en la inauguración de esta exposición Selva de Concreto de Noelia Mojica. Así que, pues, las invitamos, los invitamos a que nos acompañen y por lo pronto pueden venir todavía a ver el trabajo de Sheila Rocha Mena Desmarchitas, que ya le queda poco tiempo de exposición. Dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que se dará la presentación del libro Atenco, 6 años de impunidad y de resistencia. Esto el 3 de mayo, el jueves 3 de mayo también allá en la Ciudad de México. Y hay otra información también lamentable, triste, de manera personal y de manera pues también colectiva. El próximo 1 de mayo se cumple un año de la desaparición de Yetro Ramsés Sánchez Santana, este joven que pues se llevaron de la Feria de Cuernavaca el año pasado y estuvo desaparecido 3 meses y al final, en agosto, se encontró su cuerpo en una carretera hacia Puebla, en Atlixco, Puebla, y bueno, pues después de 3 meses de no saber de él, lo único que pudimos hacer fue enterrar su cuerpo y pues se sumó a la larga lista de hombres y mujeres que tenían nombre, que tenían rostro, que tenían historia, que tenían familia, que tenían amigos y amigas, y que pues nos quedamos aquí para exigir justicia por este y por todos los casos que se dan en todo el país. Entonces, el próximo 1 de mayo se cumple un año de su desaparición. Yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles, ya mayo de 2012, igual a las 5 en punto de la tarde. Son las 6:31. Bueno, nos tomamos media hora más porque había de verdad mucha información que dar. Agradezco a Lilian Cano, a Karina Cano, a toda la familia Cano por estar siempre al pendiente, a los compañeros en la Ciudad de México que también están del otro lado de sus computadoras, a Juana la Loca que siempre está en primera fila. Si nos están escuchando la familia Sánchez Resillas, me parece que por ahí está Amanda, también muchas gracias. A Vanessa Santos, a Gabilonda también, Mondragón, que dice que era compañero, Gaby era compañera de la secundaria de Yetro. Pues sí, así nos ha tocado recibir esas noticias de gente cercana que queríamos y que siempre vamos a querer ir a recordar. Saludo también a Miguel Isea y bueno, a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos en este programa de una hora. Dice, antes de irme es importante decir, Carlos Pineda nos escribe en Facebook que con eso que acabas de decir sobre los candidatos suenas un poco despectiva. Me inclino a preguntar, ¿estás a favor del voto nulo? Por supuesto que no estoy a favor del voto nulo y creo que lo expliqué hace un momento. El voto nulo me parece que solo le da más poder al voto duro, es decir, al voto de la derecha, el no votar por, o sea, quien nos sentimos de repente convocados o convocadas por el voto nulo, pues seríamos los que estamos hartos y hartas del sistema que llevamos. Y esto quiere decir que le quitaríamos votos a la posibilidad de, si no un cambio, sí poder participar de otra manera en los procesos ciudadanos, en los procesos políticos, no solo electorales. Entonces es importante y agradezco el comentario. No estoy a favor del voto nulo. Bueno, expliqué mi postura personal, que no tiene nada que ver con la postura de Radio Chinelo. Cada quien que maneja un espacio dentro de esta radio tiene sus opiniones, pero pues yo lo dije muy claro, ¿no? O sea, si bien no hay ningún candidato o candidata que me represente en la totalidad, pues sí veo una inmensa diferencia entre que llegue el PRI o el PAN al poder otra vez y que pueda llegar al poder un proyecto alternativo al cual, de igual manera, como ciudadana, como mujer, como joven, voy a exigir el cumplimiento de mis derechos humanos, de mis derechos constitucionales, y seguiré trabajando en conjunto con los colectivos que se sumen en estas luchas. Entonces, bueno, saludo a Carlos Pineda y agradezco su comentario. Y pues ya nos vamos, los esperamos hoy en Barecito Café. Hay promoción de mojitos, así que quien quiera escuchar los audios de Betty Cariño y después la música de Amparo Ochoa y después No Medites a las 9 de la noche con Raúl Silva y después venir a tomarse un mojito aquí en Barecito Café, pues son bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, ya nos vamos ahora sí. Yo fui Estefanía Sánchez Navarro, me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...